Ya que vienes hasta aquí, llévame lejos de mí. ¡Hey! Derríteme la piel poquito a poco, hazme ver el fin. Convénceme. Confiésame el amor y deja ya el temor respirar. Bésame el amor y deja ya el temor respirar. Conmigo, bebé, en el sofá o en la cama.